て、また会えますよと言って、あなたから聞きたかった本当の気持ち、誰かを好きになるのと誰かを信じ Los ángeles que purifican el amor desequilibrado han sido llamados los secretarios particulares de Dios. Hemos venido meditando la ayuda que los 9 coros de los ángeles nos presentan para llegar a la verdadera felicidad, que es la santidad. Los tronos, a veces identificados como los ofanim, son en la teología cristiana el tercero de los coros o tipos de las más altas categorías de ángeles, tras los serafines y querubines. Ya hemos hablado del coro de los serafines y de los querubines, si se toma la jerarquía de los ángeles de manera descendente. Pues bien, ahora es el turno para los tronos. Quisiera mencionar que estos tres coros, serafines, querubines y tronos, constituyen la primera jerarquía angelical, la más cercana a Dios. Es este coro el que te permite reposar en Dios y seguir este camino exigente con constancia y perseverancia, sin desfallecer ni caer en desánimos. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo, solo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Gracias! 来るたびそっと人に言えない秘密増える。もう子供のままじゃいられないような夢よりも熱いこの思い。日に焼け出す肌に触れた時悲しくもないのにただ涙こぼれ落ちそうになるのが不思議。これが愛なら他に何にもいらないの。あなた以外欲しくなんてない。今年咲いたひまわりそれが私なんです。黄昏の夏空風が吹く揺らにゆらゆらと淡い影のをあなただけを見上げ。キラリキラリ恋模様月よ。夏の終わりはいつも何かなくした気持ちになる。少しずつ長くなる影が不安で、どうしてもあなたに会いたい。離れていてもね平気なんてそんなこと思えない。私をあなた優しく叱ってください。そして私はもっともっと好きになる。あなただけを好きになる。 Hemos vuelto y el tema de hoy es tronos. Los ángeles tronos deben su nombre a que Dios moldeó su materia y se sentó sobre ella. Están llenos de energía de Dios. Nuestro ángel solar es un ángel trono. En la mitología se los menciona como carros de fuego o ruedas que conectan el cielo con la tierra. Conocimiento proveniente de la ciencia sagrada de la angelología. Son los ángeles más grandes que hay en el cielo. Su tamaño puede extenderse de una estrella a otra. Al descender, su cuerpo se hace chico, pero igualmente es más grande que los otros ángeles. Se los convoca mucho en las ciencias sagradas. Un alquimista es coronado y desciende un trono para custodiar su laboratorio. Se llaman tronos porque Dios moldeó su materia y se sentó sobre ella. En sus inicios son asientos sillones, pero llenos de energía de Dios. Se los llama también ángeles del rigor. Son muy humildes, poseen nombres generalmente cortos, no tienen una jerarquía especial. Son los que tienen tareas muy humildes, tienen todos los colores, sus alas son los colores del arco iris, no son muy numerosos, pueden verse en algunos iconos o pinturas por los colores de las alas, ayudan corporalmente en los problemas relacionados con la zona del cuello, están dirigidos directamente por el creador y trabajan la energía de poder, manejando impulso de vida e impulso del creador. Nuestro ángel solar es un trono. El Padre está sentado en un trono. En la mitología se los menciona como carros de fuego o ruedas que conectan el cielo con la tierra. Los impulsos son dos, uno gira hacia la derecha y otro gira hacia la izquierda. Son como dos anillos que entrelazan, somos nosotros, con nuestras dos polaridades, es decir, el yin y el yang. Nuestra presencia es nuestro presente continuo entre nosotros. El que siempre está, el gemelo sabio, el que siempre estará. Los tronos están dentro del grupo de ángeles de mayor tamaño y toman distintas formas. Una de ellas se dice es la silla del Padre. ¿Estás escuchando Peace Minus One? Con DJ Jess y yo, solo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Sabías que los ángeles te envían señales para decirte que están a tu lado? Plumas, destellos de luz, cambios de temperatura, olores y música. 歌のように一人きりの日々うまくいかない眠れない夜でも諦めきれないふと気づけばいつもそばにあなたがいてくれた の埋もれた街ひたすら空を見てる愛する人や家族でさえも遮りたくなってた誰も 「まっすぐにもぎ会えない」 Volvimos y les platicaré. Los portadores de Dios son llamados portadores de Dios de acuerdo con su esencia, sino de acuerdo con la gracia dada por su servicio. Asimismo, es mítico e incomprensible para llevar a Dios en sí mismos. Los tronos con todas las fuerzas de sus poderes y enfoque al supremamente divino Dios. Ellos tienen ausencia de toda pasión y tendencia terrenal. En la mitología se menciona a los tronos como los carros de fuego que conectan al cielo con la tierra. Los tronos están llenos de energía de Dios. ¿Cuál es el deber de los tronos? Es llevar el trono de Dios a través del paraíso, además de alabarle como los otros ángeles. ¿Cuáles son sus dones? Entre sus dones podemos mencionar los siguientes: respeto, desapego, libertad, armonía, plenitud, benevolencia, exquisitez, rendición, reconciliación, humor, discriminación, saber separar lo bueno de lo malo. Características: guiar la energía divina hacia el lugar justo. Su función principal es contemplar a Dios y adorarlo. Son acompañantes del planeta. Manifiestan la unión con Dios. Portadores del don de la perseverancia. Su punto intermedio es entre el cielo y la tierra. En angelología existe referencia que son los ángeles más grandes que existen en el cielo. Su tamaño se extiende de una estrella a otra. Se llaman tronos porque Dios moldeó su materia y los llenó de energía. Se les conoce con otro nombre como ángeles del rigor. A los ángeles tronos físicamente se les conoce como seres de alas circulares que reflejan los colores del arco iris. Vamos por más música y recuerda que estás escuchando Peace Minus One. Yo soy DJ Yesillo y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. Tus ángeles siempre te están dando señales de su presencia. Tania Karam. Hey baby, don't you cry no more. Now baby, don't you cry no more. 何が見えるだろう、眼差しの向こう、なくしたままの想い取り戻す日のために、僕らは今また歩き出す。 baby, don't you cry no more. Now, baby, don't you cry no more. 何が見えたろう、眼差しの向こう。 Hey, baby, don't you cry. 言わせておけ君は Hemos vuelto. ¿Cuándo llamar a los tronos? Cuando tengas que poner límites a una persona y enfrentar situaciones que merezcan un arbitrario. Para estimular la creatividad, en lo que se refiere a la estética, para definir posiciones jerárquicas e imponer autoridad. Cada vez que necesites consolidar o terminar un vínculo, para aclarar malentendidos. El príncipe de los tronos es Zadkiel o Auriel. Auriel significa ángel de la noche. Es el príncipe de los tronos. Es el arcángel que gobierna la creatividad. La armonía y el esplendor de la naturaleza son el resultado de la tarea que realizan los comandos celestes. Por su fuerza, construye y se ocupa de proyectos y planes, pero también puede destruir. Auriel nos ayuda a contemplar el futuro. Ahora les mencionaré su ángel según la fecha en la que haya nacido. Los ángeles pertenecientes al grupo de los tronos son el número 17, Lauvia, del 12 al 16 de junio. Este trono se invoca para combatir cualquier sufrimiento del espíritu. Muchas veces la depresión, la tristeza y algunas enfermedades tienen su origen en un conflicto espiritual. También nos ayuda contra las fuerzas negativas enviadas por otras personas. Protege nuestro espíritu de todo mal. También puede ayudarnos a desvelar nuestro destino y revelar grandes acontecimientos a través de los sueños y visiones. Esta esencia permite conocer el gran misterio del mundo y no solo podrá contemplarse, además podrá comprenderse al instante. La obvia revela esa gran verdad y aquel que llega a conocerla la tendrá como cierta y para él será eterna. Es útil para las personas que luchan entre las dos tendencias, una superior y otra inferior. Una vez que las superiores venzan a las de abajo, podrán conciliar el sueño y obtendrán el descanso. La obvia produce revelaciones durante sueños. En estos sueños, cuando se pueden contemplar estas visiones antes mencionadas y efectuar los descubrimientos, esos conocimientos e ideas se encontrarán ahí al despertar. Bien canalizada, esta esencia llevará al individuo a alejarse de bajas pasiones y acercarlo a la trascendencia. Es por tanto que también domina la ciencia y los descubrimientos. Las personas bajo la influencia de estos ángeles amarán la música, la poesía y la filosofía. Comprenderá que gracias a estas artes se aproximará a lo verdadero. Lo que otorga: retorno de antiguos afectos, reanudación de antiguas amistades, dormir bien por las noches, vencer el insomnio, revelaciones ónficas, inspiración para ejercitar el periodismo, la literatura, la filosofía y la poesía, discernimiento de lo falso, programa de elección, superación de traumas y deudas del pasado. El número 18 es Caliel, del 16 al 21 de junio. Este trono se invoca para encontrar ayuda en los momentos más difíciles. Hay momentos en nuestra vida en la que las adversidades nos sobrepasan y no tenemos demasiado tiempo para esperar que las cosas se solucionen. Para momentos así, igual que un botiquín de emergencia, invocar los poderes de este ángel, Caliel permite distinguir lo que es justo de aquello que no lo es. Da a los influenciados la capacidad de decidir en esas situaciones por sí mismos y escapar así del deseo de vencer, incluso pasando por encima de esa justicia. Proporciona socorro en la adversidad, adversidad que viene por karmas acumulados. En otra vida no fuimos justos. Este karma desaparece en el momento que comprendemos la verdadera esencia de Caliel. Las personas influenciadas por Caliel serán justas, íntegras y amarán la verdad. Se distinguirán en magistratura. A esto se les recomienda estudiar leyes porque en esos terrenos destacarán. Es una carta natal en la que Urano, Júpiter y Venus se encuentren sobre los puntos de Caliel. Serán portadores de esta energía de lo justo. En el caso de la presencia del Sol en Caliel, se puede decir que la conciencia y la voluntad están completamente influenciados por Caliel y su esencia. Lo que otorga: socorro ante la adversidad, conocer la verdad en los pleitos, haciendo que triunfe la inocencia, confusión de culpables y falsos testigos, distingue a los que se dediquen a la magistratura, protege de los escándalos y contra las maniobras de los hombres bajos y rastreros. Número 19, Leuvia, del 22 al 26 de junio. Atributos del ángel. Este trono se invoca para desarrollar cualquier tipo de capacidad mental. Así pues, es muy útil para estudiantes y personas cuyo trabajo les exige un gran esfuerzo mental. Además, otra de sus propiedades es la concesión de la gracia y perdón divinos. Así, cuando creamos haber cometido un gran error, podemos pedir el perdón de Dios a través de este maravilloso ángel. Es una característica de esta esencia la memoria, herramienta fundamental para analizar constantemente el presente por las experiencias del pasado. Así pues, los individuos influidos por este ángel serán grandes memorizadores, puede llegar incluso a recordar vidas anteriores. Serán además amables y comunicativas, juguetonas, modestas y sencillas. Su modestia y sencillez también le aportan capacidad de comunicación, dado que serán fáciles en el trato con los demás, preparados para soportar adversidades con resignación y paciencia, lo que otorga conseguir la gracia de Dios en el dominio de la fecundidad, recuperar la memoria y recordar cosas olvidadas, soportar las adversidades con resignación, potencia la inteligencia y la comprensión, vencer la desesperación y el desmadre moral, la alegría vence la tristeza. Programa de lección, hacer buen uso de la imaginación creadora. Número 20. Paalia, del 22 al 27 de junio. Las personas influenciadas por Paalia saben perfectamente distinguir qué conducta es la adecuada en todo momento. Saben cómo actuar para que todo vaya bien y lo harán por una especie de temor a contradecir a Dios. Será, por tanto, una persona religiosa. Tener siempre en cuenta el origen de la palabra religión, de religare, unir lo profano con lo divino. Sentirán la necesidad de convencer de sus creencias, pero deben tener cuidado de no caer en el proselitismo. Ellos convencerán tan solo con ser observados en su conducta. Serán también personas con gusto por la teología, la moralidad, posiblemente influenciadas por la castidad y piadosas. No es de extrañar en ellos una vocación sacerdotal, lo que otorga descubrimiento de las leyes divinas que rigen el mundo. Guardar castidad, despertar de una vocación religiosa, argumento para convencer a los incrédulos, protección contra las tendencias de libertinaje y el error, programa de elección, control de las emociones y el deseo. Ángel número 21, del Chael, del 3 al 7 de julio. Atributos. Las personas regidas por este ángel tendrán la capacidad para alcanzar altos grados de conocimiento y sabiduría enormemente elevados. Esto ocurre porque el estudio de un tema llevará a la comprensión de todos los relacionados con él. Se van abriendo de esta forma un abanico de sabiduría capaz de abarcar 360 grados. El Chael domina sobre la astronomía, matemáticas, geografía, geometría y las ciencias abstractas. Ejerce influenciado sobre sabios y filósofos. Además de amantes por todo lo que significa estudio, también lo serán de la poesía y literatura en general. Dice el programa que una vez adquiridos los conocimientos se embarcan en la tarea de intentar expresar armoniosamente. Al igual que ocurre con todos los ángeles que aportan sabiduría, este también aporta protección contra la calumnia y los calumniadores. Por ser expositores constantes de la verdad, no le falta a los enemigos de esta, y es por tanto que necesitará protección contra ellos. Lo que otorga: destruye el poder de los malos espíritus, liberación de situación opresiva, favorece el aprendizaje de las matemáticas y ciencias abstractas, sumisión a las reglas y a las leyes, preserva de la ignorancia de los prejuicios y de los errores, programa de lección, instruir al mundo en materia de reglas y leyes. Número 22. Yeayel, del 8 al 12 de julio. Todas estas personas apuntan al éxito, a ese renombre, al liderazgo, a la fama. Son personas que tienden a centrarse en un determinado tema hasta dominarlo por completo. Aquí se tiene el riesgo de que se produzca un desequilibrio. Saber todo de algo sin saber absolutamente nada del resto llevaría a una existencia desequilibrada. También son personas capacitadas para la diplomacia y el comercio, la política, el arte y la ciencia, no como grandes científicos, sino como líderes comunicadores de esa rama. El comercio no solo debe entenderse en su aspecto económico, también puede enfocarse como que somos buenos intercambiadores de ideas. Esto le hace ser productivos, tanto en lo económico como en el segundo caso, en ser personas de ideas que evolucionan. Lo que otorga fortuna y renombre. Protege contra los naufragios en sentido literal o figurado. Ayuda a los comerciantes a mantenerse en sus comercios. Favorece el altruismo y la filantropía. Protege contra aquellos que pretenden despojarnos de nuestros legítimos tesoros. Programa de elección, vencer el narcisismo. Ángel número 23, Melahel, del 13 al 18 de julio. Atributo del ángel, este trono se invoca para pedir protección contra las armas y los robos. De este modo será especialmente útil para personas cuyos trabajos sean de mucho riesgo, como los policías o militares. Nos ayudará a mantener nuestra casa protegida de los ladrones o nos protegen en nuestros viajes para que no nos asalten los malhechores. Lo primero que aporta esta esencia es el conocimiento de las hierbas medicinales. Esa aptitud proporciona al individuo un deseo intenso de curar, localización de plantas, aplicarlas a la curación, difundir esa ciencia. Puede dedicarse a una o varias o todas las actividades mencionadas anteriormente. Eso va según los escenarios astrológicos que ocupen el ángel o el individuo. De Melahel son los grandes curanderos. También dice el programa que protege contra las armas y viajar con seguridad. porque las personas nacidas bajo esta influencia serán atrevidas y amigas de las expediciones. Domina también sobre el agua y las producciones de la tierra, plantas curativas. Conviene meditar que el agua en esoterismo tiene un significado más amplio. Hablamos de sentimientos, es posible que estas personas no solo deseen curar, sino que lo hacen siempre desde lo que es verter amor. Curan porque desean hacerlo, se distinguen por acciones honorables, lo que otorga. Protege contra las armas de fuego, contra los posibles atentados, curación a través de las plantas medicinales, fecundidad en los campos, propiciando la lluvia, osadía para emprender operaciones arriesgadas, protege contra contagios, infecciones y enfermedades, programa de elección, comprensión de las leyes divinas. El ángel número 24 es Jahuea. Este trono se invoca para invocar la misericordia de Dios, lo que significa que nos ayudará en los momentos más difíciles de nuestra vida. Resulta especialmente útil en aquellos momentos en los que sintamos que todo está perdido, que la desgracia va a acabar con nosotros, que el dolor es insoportable. Es el amigo de los desvalidos y los marginados. Gracia y misericordia de Dios. Los influenciados por este ángel pueden verse librados gracias a esta misericordia. Obtendrán el perdón inmediato, cuando sus malas acciones han sido involuntarias. Puede decirse que protege a los exiliados, prisioneros y rebeldes. Protege la justicia de los hombres, de la venganza. Preserva de ladrones y asesinos. Ángel adecuado a personas que por un motivo u otro se ven obligados a huir. Esta huida también puede interpretarse como huida de sí mismo, o de su destino, u obligaciones, etc. Las personas nacidas bajo esta influencia amarán la verdad y las ciencias exactas. Son sinceras en palabras y acciones, lo que otorga. Los exiliados y los prisioneros fugitivos obtienen la gracia de Dios. Los que lleven sobre sí crímenes secretos no tendrán que comparecer ante la justicia de los hombres, sino ante la justicia divina. Protege de los animales malignos. Preserva de los ladrones y asesinos. Preserva de la tentación de vivir por medios ilícitos. Programa de elección, reconocer en el enemigo la faz del hermano. Estos han sido los tronos según la fecha de nacimiento. Vamos por unas canciones y regresamos con más. Esto es Peace Minus One, yo soy DJ Jess y yo. Estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Las apuestas y los pactos se hacen con los ángeles o con los demonios. Paulo Coelho. Shimada 信じられる人を私はそう見たかっただけ。次にまた誰かのこと信じられるように、怯えるよりも疑うよりも信じてる方 諦めないと決めた思い信じて今日も歩いてゆくよ。勇気をくれた君の言葉心に深く刻み込んで、どんなに遠く離れてても迷わずに進むよ。この道を涙触れる日もあるけど、誓った夢は決して消えないから。 Hemos vuelto. Virtudes a los tronos, sabiduría, unidad, pureza, síntesis, entrega. Su nota musical, la. Sus colores, índigo y amarillo. Su día, sábado. Su talismán, los cristales. Una ofrenda, flores y perfumes de lavanda. Encuentros con Dios, mar, lagos, montañas abiertos con sol, claridad y música. Trabajos mágicos. Se les puede invocar para pedir estabilidad, para mejorar la relación con otra persona o con un grupo. Número de la suerte, 3. Genio contrario, cuando obrando sin pensar, dominan la agresividad, la venganza, el aislamiento y la represión. Carta del tarot, la emperatriz. Representa la inteligencia de la vida, la inteligencia en el poder, el instinto natural, fecundo y fertilidad a la vez. El arte de vivir con inteligencia, de saber imponer su fuerza y su ley, siendo al mismo tiempo receptivas a las fuerzas y las leyes de la naturaleza. La emperatriz tiene el poder de los sentimientos. Es capaz de explotar la riqueza del corazón también con las del espíritu. Sus tres palabras de orden son amor, emoción, motivación. Simboliza la creación, producción, riqueza, bienestar, energía natural, naturaleza sentimental, carácter pragmático, inteligencia vital, estímulo, buenas noticias, sentido común, mapa astral. Analiza áreas bajo la regencia de Saturno. Manifestación. Se manifiestan cuando hay un poco de humedad en el aire. Representación. El verano, el sol calentando la tierra. Personalidad. Son muy sentimentales y están siempre listos para ayudar. Aún así, aún sin oportunidades de estudio, saben hablar con perfección sobre cualquier tema. Externamente parecen retraídos y tímidos, pero en realidad son desconfiados y evitan situaciones que puedan traer sufrimiento. Tienen facilidad en hacer proyecciones astrales y cortar, a través de los sueños, cosas malas que podrían pasar. Las pesadillas que tienen frecuentemente son en realidad los cortes que han hecho a través de la comunión de su espíritu con un ángel de la guarda. Tienen el gran defecto de no saber imponerse a decir no. Se sienten lastimados y sufren callados por actitudes de personas negativas. Son románticos y les gusta quedarse solos oyendo música en silencio. Dulces y tiernos, solo producen el trabajo si todo está bien, principalmente en el aspecto. No actúan en forma instintiva e impensada, oyen siempre su voz interior, su corazón. Puntos débiles del cuerpo, senos, necesidad a veces incomprendida de tratar a todos como hijos, ovarios, es el centro de la creación, negación de la creatividad. Trompas, dificultad en verbalizar los sentimientos creativos, anemia leve. Falta autoconfianza, profesiones, profesores, abogados, astrólogos, psicólogos y adolescentes, pediatras, pedagogos, músicos, poetas, artistas plásticos o de teatro, bailarines, artesanos y actividades relacionadas con la naturaleza. Trabajó por su instinto fraternal, su profesión está ligada a intereses conjuntos o comunitarios. Podrán trabajar con socios si estos están relacionados en alguna forma con su familia. No les gusta invertir en una causa propia. Se muestran tranquilos en todas las situaciones, transmitiendo seguridad, por eso son buscados para gerenciar personal. Sentimentalmente son un poco complicados y pueden confundir la amistad con el amor. Son pacientes y tienden a esperar solos por el amor ideal, apegados a recuerdos del pasado. Ambiente, necesitan música y tranquilidad. Curiosidades de los tronos. Enosh los llaman los de las brasas ardientes. Se los representa como seres inmensos de las circulares como grandes ruedas, dotadas de un gran número de ojos, por lo cual se les denomina galgalines, del hebreo galgal, que significa rueda, y a su vez pupila del ojo. Las alas están iluminadas con los colores del arco iris. También en su función de carruajes divinos se les cita como ofanines. Al volver les platicaré cómo invocar tronos, así que quédate conmigo. Esto es Peace Minus One y estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Si estás esperando una señal, esta es la señal. Oh, ちのない気持ち忘れないように決まりきったレイアウトを消した太口ずさんだフレンズを捕まえて胸に秘めた言葉のせ空に解き放つの君に伝えたいことが君に届けたいことがたくさんの手は線になって遠く彼方へと響く君に伝えたい言葉君に届けたい音がいくつもの線は円になって全てつなげてくどこにだって vuelto. Si tú quieres invocar a tu ángel, el horario más adecuado es de 10 de la mañana a 12 de la tarde, pero antes te daré unas pequeñas indicaciones para ello. 1. Ten en mente tu motivo para invocarle. 2. Los instrumentos no son necesarios, pero puedes usar una vela blanca o incienso de tu preferencia. 3. Consigue tu energía equilibrada. Medita durante 3 minutos con la oración de protección de energía. Ahora sí. Quienes pertenecen a la jerarquía de los tronos poseen las siguientes características. Son abiertos a ayudar, románticos, sentimentales, a veces incomprendidos y apegados al pasado. Cuestionan, tienen gran sabiduría, dificultad para imponerse y decir no. A afinidad con la poesía y la música, ideales comunitarios e instinto fraternal. Oración para invocar tronos y nos ayuden con nuestro problema. Visualización con Zaquiel. Oh amado Zaquiel, Osaquiel, Osaquiel, príncipe de los tronos, sostén mi espíritu a través del universo. Muéstrame el camino del corazón de Dios, enséñame a ser uno con él. Oh ángel de la gracia y de la oración, ayúdame a mi realización material y espiritual. Cuida de mí como cuida del mundo. hazme partícipe de la divina fuerza cósmica. Y en nombre de la belleza y del perdón, haz de mi vida un ejemplo de servicio y construcción de la armonía del universo. Espero y pongas en práctica esta oración y por lo mientras vamos por unas canciones para finalizar el programa. Esto es Peace Minute One y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. Tus ángeles te aman mucho, más de lo que puedes imaginar, y tienen formas creativas para ayudarte. No solo con tus problemas, también desean que logres tus sueños más anhelados. Sakura hira hira mai orite ochite yureru omoi no take o takishimeta kimi to haru ni negai shi ano yume wa ima mo miete iru yo sakura ひらひら舞い降りて落ちて 揺れる思いの丈を抱きしめた遠き春に夢見しあの日々は空に消えてゆくよ。 Thank you.